Seremos el caos y la destrucción. Seamos las flores, seamos los hippies. Seremos el caos y la destrucción. Bueno, ahora para finalizar vamos a tocar el de sexo y violencia, que hace tiempo que no me meten. Os enrolla el sexo y violencia.